Capítulo 4. Acaba de anochecer y en la vieja cocina con piso de tierra endurecida, los peones de la estancia vanse agrupando en torno del fogón ahumado que se abre en la pared y en el cual una olla enorme y ventruda, una olla de tres patas, canta sobre la lumbre su eterna canción nostálgica. Como siempre, el espectáculo del atardecer ha derramado en el espíritu de aquellos hombres fatigados por la ruda labor de muchas horas una sombra tenue de tristeza y de melancolía que los mantiene serios y meditativos, rumiando allá en las profundidades del cerebro inculto quién sabe qué extravagantes absurdos filosóficos. Muy pocos son los que hablan, y los que lo hacen tienen palabras lentas, palabras que vuelan a flor de tierra como pájaros nocturnos que tuvieran las alas húmedas. Los que están descubiertos miran el fuego con obsesión bovina, y los que conservan el sombrero puesto, que son los más, se cubren los ojos con él y contemplan el suelo, pensativos. La vieja Laura, que ha estado removiendo cacerolas allá en un rincón oscuro, se acerca al grupo compacto y dice con voz malhumorada: «A ver, caballeros, háganse a un lado que tengo que poner la carne». Algunos refunfuñan, pero todos apartan sus bancos de madera y la vieja, después de retirar la olla con un gemido de esfuerzo, echa sobre las brasas un gran montón de ramas de duraznillo seco que arden al momento con hermosísima llama. «¡Está linda la leña!», murmura uno. «¡Ajá! Enciende lo mismo que si fuera yesca», aprueba Cosme, el capataz de la estancia, echándose el sombrero a la nuca al recibir de manos del mensual de campo el mate que le alcanza. Cosme es un gaucho alto y huesudo, un gaucho de aspecto taimado, a quien un homicidio alevoso llevó a la cárcel 6 años atrás y a quien Don Pancho consiguió el indulto para traerlo consigo y convertirle en su hombre de confianza. Cosme mató de una puñalada a un pobre vasco en la pulpería de San Luis y ese hecho, que no fue una hazaña, le ha valido, sin embargo, el prestigio de hombre bravo de que goza en el partido. «Traiga, doña Laura, que yo se lo ensarto». «Bueno, hágame el favor. Estoy tan vieja que no voy pudiendo ya con mis huesos». Y Laura, con un pañuelo amarillento amarrado a la cabeza y su eterna lágrima en el ojo ausente, presenta a Cosme el asador engrasado y lustroso y la media res de capón gorda y carnuda que la vence con el peso. «¡Pucha! ¡Qué acharqueado lindo el cuarto, doña Laura! Parece que lo hubieran agarrado los chimangos». «¿Y qué quiere, don Cosme? El cuchillo no corta ni agua. ¿Por qué no lo afila, pues? ¿Sí? Ustedes me han tirado la piedra quién sabe ande. Hace una punta de día que no la hallo. ¿Por qué no le pide otra al patrón?». «¡Ajá! Eso es», exclama la vieja con sorna, y todos se ríen pensando en el escándalo que armaría don Pancho al saber que la piedra se había perdido. Porque el patrón de la Florida tiene entre los gauchos fama de avaro, de agarrao, y porque, por más que Cosme ande haciendo siempre protesta de su afecto para con él y enumerando los sacrificios de que sería capaz para mostrarle su reconocimiento, no pierde oportunidad de hacer chascarrillo a costa de lo que él considera una de las tantas debilidades de su protector. El capataz dispone cuidadosamente la carne y clava el asador ante la llama que alza crepitante sus largas lenguas doradas. «Hoy nos vamos a encebar el pico, señores», dice al sentarse de nuevo y limpiándose los dedos engrasados en la capellada de sus botas fuertes. «Hoy ha carneado gordo, Domingo». El aludido, un muchacho flaco y paliducho a quien la barba renegrida y ensortijada hace parecer aún más macilento, explica lentamente: «Es verdad, el patrón me encargó que carneara gordo. Agarré un capón como un toro. Debe ser para brindárselo al hijo». «Ajá, sería mejor que carneáramos ancina siempre», murmura Cosme pensativo. «El patrón, para hacer la economía, nos hace comer osamentas y, mientras tanto, toditos los vecinos carnean gordo de lo nuestro. Ayer nomás, a boca de noche, hallé en la rinconada de los álamos la panza de uno que habían carneado recientito. Ni se lo dije al patrón. ¿Pa' qué? Hombre caprichoso. Si él permitiera que carneáramos ajeno, sería otra cosa. Hoy por mí, mañana por vos, como dice el refrán. Pero, qué diantre, él no quiere». En ese momento entra en la cocina Viviano, que trae unos bozales, y el capataz se vuelve hacia él para preguntarle: «Che, chiquilín, ¿dentraste el recao del patrón?» «Sí, señor, sí», se apresura a contestar Viviano diligente. «¿Y el otro, el del patrón chico?» «También. ¿Lo guardó don Panchito mismo?» «Bueno, ¿no te olvidé de los almohadones del breque?» «No, señor, no». Transcurren algunos segundos de silencio, durante los cuales no se oye otro rumor que el que produce la llama al retorcerse tratando de alcanzar el asado, sobre cuyos bordes la grasa comienza a achicharrarse y a destilar ardientes gotitas cristalinas. «¿Dónde está Mosca?» pregunta de repente el capataz. «¿Mosca? ¿Mosca? ¿No está ahí afuera?» «No sé. Dicen que hoy el patrón lo retó fiero. ¿No, doña Laura?» La vieja se acerca al grupo presurosa y, limpiándose las manos en el delantal, dice con voz misteriosa y muchos aspavientos: «El patrón le pegó un lazazo. Pobrecita alma de Dios, y en todavía, en vez de enojarse, se reíba el desgraciado». «Ajá», y todos los circunstantes alargan el pescuezo con la curiosidad más atenta. «Sí», prosigue la vieja dándose un golpe en las polleras y cayendo en cuclilla tan instantáneamente como si hubiese golpeado un resorte. «Sí, el chico, mijo, lo oído me lo contó todo. Parece que el loco le faltó en algo a don Panchito y entonces el patrón lo castigó con el rebenque y lo pisoteó con el caballo». Todos se quedan por un momento pensativos hasta que al cabo Viviano dice con su vocecita flautada de muchacho: «Lo atropelló con el tostado don Pancho. Yo le vi. Fue en la costa, en la laguna. ¿Vos lo viste?» Y el capataz vuelve hacia el chico sus ojos atravesados, aquellos ojos oscuros que nunca miran de frente. «Sí, señor, yo lo vi de...» «Cha, qué hombre, siempre el mismo. El patrón va a acabar mal, amigo». Y el gaucho se pasa la mano por la frente como si quisiera apartar de su cerebro algún pensamiento ingrato. Él, como todos aquellos hombres, tiene guardado en el corazón el recuerdo amargo de alguna gran injusticia, de algún ultraje sangriento cuya memoria le acude a la mente cada vez que el patrón ejerce una nueva violencia con alguno. «Oh, las que aquel hombre le ha hecho. Don Pancho olvida al momento sus excesos, pero ellos no, no pueden olvidarlo nunca. Los tienen enquistados en el corazón y en el cerebro como gusanos malditos». «¿Y qué tal el hijo?» «Yo no lo he hablado en todavía. Debe ser orgulloso, ¿no?» Y el capataz mira a la vieja, deseoso de saber algo sobre aquel nuevo patrón que les ha caído del cielo y que es todavía para todos como un misterio preñado de amenazas. Laura, enjugando su ojo sano, al que el humo del duraznillo llena de lágrimas a cada instante, responde con calor: «¿Orgulloso el patroncito? De ande, hombre, don Panchito no se parece en nada al padre. Don Panchito es un buen mozo, blanco, con ojos azules. Don Panchito es...» «El patrón también es buen mozo, pero...» «¿Pero qué?» pero el diablo que lo entienda. Todos ríen de la salida del gaucho y la vieja Laura prosigue con cierta melancolía. Es lo más parecido a la finadita que Dios tenga en su santa gloria. Los mismos ojos, el mismo pelo, acuérdense que yo lo vi nacer y que lo he tenido en mis brazos. Hay una breve pausa que interrumpe el mensual de campo para decir insinuante: a mí me gusta más don Eduardito, el del cardón. Ahí tienen un hombre gaucho, un hombre bueno con los pobres y que no le hace asco a ningún animal, por bellaco que sea. La vieja torna a hurgarse el ojo con el pañuelo y pregunta con sorna: ¿sí? Chupador y corsario para las mujeres, ¿no? ¿Y de ahí? ¿Para qué es hombre, pues? Y todos se ríen de la vieja que se finge escandalizada por aquella opinión libertina. Don Panchito, rezonga Laura, don Panchito debe ser mucho más formal y más hombre que don Eduardo. A don Eduardo nadie lo respeta. ¿Quién le ha dicho eso? Bah, tantas veces le he oído reírse a ustedes mismos de él. El capataz se pone serio y replica: nosotros nos reímos a veces, es cierto, pero no por faltarle nada. Nos reímos porque don Eduardo tiene cada ocurrencia. En ese momento entra Mosca en la cocina y arrastrando los pies mugrientos va a colgar su machete en un rincón. ¿Buenas? Buenas noches, don Mosca, ¿qué dice? El loco no responde y se allega a sentarse en el grupo que se abre para hacerle lugar. ¿Qué tal? Insiste el capataz con voz lenta, y Mosca, sonriendo en silencio, menea la cabeza gruñendo y muestra el labio tumefacto a consecuencia del golpe. ¿Qué tiene ahí? Le pregunta uno con fingida inocencia. ¿Se ha cortado con la paja? Mosca, siempre sonriente, hace un gesto negativo. ¿Y entonces? El patrón, chas, chas, chas, y el infeliz levanta y baja repetidas veces la mano negra, su mano callosa y llena de ataduras. ¿Lo castigó? Sí, pues. Y Mosca, mirando al suelo, pensativo, se ríe otra vez con su risa nerviosa que hace daño. Todos le miran en silencio y en el ambiente ahumado de la cocina flota por un momento como una atmósfera de trágica tristeza que acentúan el cuscús nostálgico y lejano del pájaro nocturno y el eterno chirriar de los insectos. ¿Qué le vamos a hacer, hombre? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y el hijo? Pregunta el vasco alambrador. ¿Y el hijo sabrá ya dónde el padre tiene la nidada? ¿La nidada? Ah, sí, no, todavía no debe de saber, responde Cosme, sonriendo con malicia. Pero que ni se le ocurra rumbear para allá. Buena se armaría, ¿eh? Bueno es don Pancho para esas cosas. La vieja interviene entonces con viveza. ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? ¿Acaso no sería mejor que un mozo como don Panchito y no un viejo como el patrón? ¿Se coma la carne, no? Pregunta riendo el mensual del campo. ¡Cállese, zafao! Responde la vieja riendo. ¡Cállese! Yo no digo eso. Pero me parece que la señorita es más al propósito pa'l hijo que pa'l padre. Sí, a la verdad. Pero, doña Laura, a mí me parece que si el patrón chico es como el patrón viejo, las cosas van a andar muy mal. ¿Mal? ¿Por qué? Replica entonces Laura. Don Panchito es bueno y sabrá lidiar con el padre, caramba. Yo no creo tampoco que el patrón quiera tratarlo a rigor como a todos. Yo creo... Al llegar aquí, una carcajada burlona de Mosca interrumpe las consideraciones de la vieja. ¿De qué se ríe, hombre? Y todos vuelven la vista hacia el loco que, entretenido en sobarse los muslos y con la cara llena de risa, responde: me río... Me río, Don Panchito bueno. Es mucho peor que el patrón. Al patrón lo apodan el carancho en el pueblo. Y el hijo es otro carancho. Tenemos ahora dos caranchos en la Florida. Se van a sacar los ojos. Y el loco torna a reír, mirando con sus ojos vagos a los circunstantes que se han quedado en silencio. En ese momento entra Viviano en la cocina. Viviano, que trae del comedor una gran fuente de hierro enlosado y que al depositarla sobre la mesa exclama con un suspiro: ¡La pucha! ¿Cómo están alegando los patrones? ¿Ah, sí? Y el aire de la noche trae, amortiguado por la distancia, hasta el oído de los peones, el rumor de dos voces que discuten.